esa jevita me miro atravesado, pero la otra está chequeando. Sigue así, sí, sí. De estos colores de cada país, por eso me llaman el Jigiri. Tipo como yo no ves por ahí, el mejor de todos los tiempos como Ali. Yo estoy aquí para hacerte feliz, feliz. Video en TV y en BET. Que tal estrella de un día para otro, nadie va a saber, yo no hablo a lo loco. A lo loco. Yo no rapeo, lo mío es ahogo. Yo las azoto y les bajo el moco. No sé. Got it going on like that, believe me. Primero dicen no, después sigue así. Y me así gustan las jevitas rapiditas, rapiditas, ¿cómo? Dile, dile. He asked for your number, you was doing your hair. No hair. Now he looking at your girlfriend now. You can act all bougie, he don't care. Don't care. Now he looking at your girlfriend dile now. Una de esas jevitas me miró atravesado, okay. Pero la otra está mirándome. Watch me. Una de esas jevitas me miró atravesado, okay. Pero la otra está chequeándome. You know the song. Mama ass so fat, swallow the tongue. Tú no eres tacaña, tú reparte. Ahora juega tu parte y salte. Yo soy el amiguito, no amante. Mr. 305, a.k.a. Baja Bande. You don't want none, mommy, it's cool. It's alright, cause your friend is. He asked for your number, you was doing your hair. Now he looking at your girlfriend now. You can act all bougie, he don't care. Don't care. Now he looking at your girlfriend now. Una de esas jevitas me miró atravesado, okay. Pero la otra está mirándome. Atravesado, okay. Pero la otra está chequeándome. Mirándome. Chequeándome. Mirándome. Chequeándome.